Continuamos en la mañana de FM Raíces en esto que se llama Ritmo y Sustancia. Vamos a hablar de la jam de escritura. ¿Qué es la jam de escritura, Dani? Se lo vamos a preguntar a nuestro entrevistado. ¿Qué es eso de la jam de escritura? Un término que viene más del jazz, yo lo tengo. Pero, a ver, estamos en comunicación con Luciano Altamirano, que es el coordinador del Centro Universitario de Cultura y Arte, que es uno también de los iniciadores. Acá está la editorial de la Facultad de Periodismo. También va a ser en el Planetario, lo que le da mística al lugar. Pero bueno, no vamos a hablar más. Vamos a consultarle a Luciano Altamirano. ¿Qué es esto de jam? ¿Qué tal, Luciano? Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buen día. Acá andamos en esta hermosa mañana. Ajá. La verdad que estamos muy contentos por la expectativa que se está generando en el evento que se va a hacer hoy a las 10 horas en el Planetario de acá del Bosque. ¿Qué es esto de...? Nosotros estamos leyendo un poco de escritura a seis manos, como tres computadoras proyectadas y escribiendo. ¿Cómo es esta lógica? Bueno, mira, básicamente ustedes lo tienen bastante bien. La jam es un concepto que nace del jazz, ¿sí? de una improvisación musical. Básicamente lo que tiene novedoso es que tratamos de que haya tres escritores haciendo el mismo texto, sí, de manera, obviamente de manera coordinada, ¿no? Si no sería ilegible. Pero bueno, la idea es el concepto nace un poco de la mirada artística y de lo que es la lógica de improvisación dentro de lo que es un lenguaje común, ¿no? Y un estilo común. Cada uno tira un par de líneas y el otro retoma y sigue hasta que a uno se le ocurre un final, digamos. Exactamente, y bueno, lo interesante de eso es el texto que se genera, en el que es algo completamente momentáneo, o sea, es algo instantáneo, no, uh-huh. no está coordinado, no está preestablecido. Lo único que se establece es un poco la temática, sí, como para guiar, y que no sea solamente un cadáver exquisito, sino que tenga una lógica, un sentido, ¿no? Es muy interesante porque, bueno, esta va a ser la segunda edición que se hace acá en La Plata. Algo que cabe destacar, que la idea parte de una iniciativa de la editorial de la Universidad Nacional uh-huh. de La Plata, a cargo de Facundo Ábalos, que bueno, ¿no? O sea, compartiendo, digamos, con nosotros, o sea, un poco coincidiendo en lo que es incluir a la escritura dentro de lo que es perspectiva artística y cultural. La idea fue junto a la editorial, ya te decía, de la universidad, uh-huh. La editorial de la Facultad de Periodismo, el Centro Universitario de Cultura y Arte, el área gráfica también de la Secretaría de Producción de la Facultad. Nos pusimos a pensar que ya el año pasado, digamos, como cierre cultural del año, hicimos una llama en la facultad que salió muy bien y siempre intentando levantar un poco la apuesta, lo hicimos. Y Luciano, hoy a las 18 horas, ahí en el Planetario, que quedó muy lindo, digamos, más allá si es mérito, ¿no?, de Bruera, digamos que es un lindo lugar en el medio del bosque. ¿Va a pasar algo más alrededor o va a ser solo grupos de computadoras? ¿Cómo va a ser el que se encuentra en ese lugar? ¿Cómo va a ser el espacio? ¿Cómo va a estar distribuido? ¿Cómo va a estar organizado, digamos? La idea es que, teniendo en cuenta que el Planetario es un lugar que es bastante nuevo, en cierto modo, o sea, se inauguró el año pasado, se adelanté año en realidad, pero el año pasado empezó con actividades uh-huh. que exceden la perspectiva astronómica, si se quiere. Nos cede las instalaciones para que nosotros podamos hacer uso de la pantalla, digamos, que es el domo, que es impresionante, la verdad que es muy, muy... Mira. Está buenísimo. Uh-huh. Por ahora, digamos, en virtud de lo que salga, vamos a proponer solamente la jam en el dentro del Planetario. El año pasado nosotros, con lo que fue en la terraza de la facultad, le agregamos números musicales en vivo y alguna que otra performance. Lo que pasa es que, bueno, al estar supeditado a un espacio de, digamos, que ver con una sala de cine, es un poco más complejo ponerle otro número alrededor, digamos. Por ahora lo que vamos a hacer es experimentar un poco con las visuales, un poco con la música, digamos, claro, utilizando el sistema de sonido, pero puntualmente la vedette va a ser las seis manos componiendo uh-huh. un mismo texto, ¿no? ¿Y están todos invitados a mirar o pueden también sumarse a la escritura? Mira, toda aquella persona que tenga ganas de compartir un poco uh-huh. lo que es su manera de escribir y ponerse en juego, digamos, con otros, con otras dos personas lo puede hacer. O sea, está toda la comunidad invitada. Digo, comunidad me refiero a cualquier persona que tenga ganas de escribir un rato y divertirse, ¿sí? No hay, digamos, ninguna limitación al respecto, sino que a las 18 horas abre y, bueno, nada, vamos a ver qué pasa también, porque es un poco también la idea de la improvisación, ¿viste? No sabes lo que puede salir. Y destacar también que la entrada es totalmente libre y gratuita. Luciano, te damos las gracias por la comunicación, por esta información, felicitarte por la iniciativa. Y bueno, queda hecha la invitación en el aire de Ritmo y Sustancia. Un abrazo, bueno, Luciano. Muchas gracias, chicos, por el llamado, gracias por el interés. Y bueno, obviamente los esperamos a ustedes también para que le aporten el ritmo y la sustancia a esa jam que con la cual nosotros estamos muy, muy contentos y va a salir buenísimo. Un abrazo, Luciano. Pasaba Luciano Altamirano, el coordinador del Centro Universitario Cultural y... De Cultura y Arte, que es parte de la Facultad de Periodismo, que también está la editorial de periodismo y la editorial de la universidad, que tienen esta iniciativa, el YAM, que nace allá en México, las primeras experiencias, y donde es fuerte esto de encontrar varios escritores y ponerse a escribir a tres teclados, digamos, a seis manos, un rato cada uno, y así se produce un texto, como es en el jazz. La jam de jazz, sube un bajista, sube un tecladista, sube un batero, que no se conocen y empiezan a improvisar. Y surge, que no es lo mismo que un cadáver exquisito, decía Luciano. Uh-huh. O sea, se busca que tenga un sentido, más allá, el cadáver exquisito por ahí no tiene mucho sentido, cadáver termina exquisito, diciendo cualquier cosa. Escribe uno una frase, lo atapa y el otro sigue saber lo que viene, digamos. Ve la última dos palabras, hay diferentes estrategias, pero esto, la idea es que salga un texto completo en el Planetario, un lugar tentador. Hoy jueves a las 18 horas y te das una vuelta ahí por el Planetario, estás andando en bicicleta o en moto y tirando cortes, podés parar en el Planetario y mirar, pispear ahí adentro. Va a haber música y también juegos audiovisuales. Y de paso, ¿te conoces el Planetario? Yo no lo conozco. No, yo tampoco he ido. Pero dicen que está muy lindo, así que hay que ir a conocerlo. Es el momento. Uh-huh. Es el momento. Esto es Ritmo y Sustancia.